Seguimos recorriendo el desarrollo de este primer programa de la cadena formada por la APAR FM, una producción que en el inicio de este ciclo surge en Trelew. A propósito de Chubut, esta provincia fue elegida para coordinar las actividades que desarrollará durante 2 años. La diputada chubutense Rosa Muñoz, en representación del Partido Justicialista, fue elegida como presidenta de la entidad, sobre la cual la legisladora fijó la trascendencia de dicha designación. Años la provincia de Chubut tiene el honor de presidir el Parlamento Patagónico y en la reunión de hoy quedó constituida la Comisión del Parlamento Patagónico y también la Comisión de la Casa. Las autoridades del Parlamento Patagónico son quien les habla como presidente, Néstor García del PROVEX como vicepresidente y el diputado Carlos Lorenzo de la UCR como secretario. Después de la Comisión de la Casa, el doctor Balochi y como secretario el doctor Urbano. Creo que independientemente de la responsabilidad que le cabe a la provincia del Chubut de ejercer por 2 años, la presidencia del Parlamento es una gran responsabilidad y de compromiso y trabajo, así que queremos que seguir jerarquizando el Parlamento Patagónico y vamos a trabajar para que durante estos 2 años que nos toca representar a las provincias patagónicas lo hagamos de la mejor manera posible. Nos corresponde a nosotros como provincia que tiene la presidencia hacer la primera reunión acá en la provincia, como recién se designaron las autoridades. Es un trabajo administrativo para trabajar, conocer cuáles son las autoridades del resto de la provincia y después acordar la primera reunión de labor parlamentaria que se hace siempre en la casa de la provincia que tiene la presidencia. En este caso, las reuniones de labor parlamentaria serán en la casa del Chubut. Era la diputada provincial chubutense Rosa Muñoz, presidenta del Parlamento Patagónico, el cual durante 2 años tendrá precisamente su epicentro en Chubut. Era un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en alquila. Tengo que tranquilizarme. Me desmadro todo día. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero busca. Se pierde con el tiempo y buscaré. me gusta vivir la vida, ya nadie tiene explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando mi canción. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, vida. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Huye, pero buscaré. Huye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré. Debe saber en materia de radiodifusión. CRP está aquí. CRP en la cadena de radios patagónicas. Cadena de radios patagónicas. CRP toda la información. CRP cadena de radios patagónicas. Recuerden que para tener más información de APAR FM pueden entrar en nuestra web www.aparfm.es.tl. Nuestro mail, radiodifusores-trelew@yahoo.com. Y bien, sabemos que la radiodifusión cada día recobra un papel trascendental en los desafíos cotidianos e incluso en situaciones conflictivas y de difícil resolución. En los siguientes minutos conocemos una importante experiencia que surge en Europa, pero que está dirigida a los rehenes que están cautivos a manos de las FARC en Colombia. Mensaje a los rehenes. Radio Francia Internacional. Giselle Ducatanzailer. Las ondas de Radio Francia Internacional se convierten un viernes más en palomas que hacen llegar hasta los oídos de los rehenes de las FARC secuestrados en la selva colombiana los mensajes que desde todo el mundo sus familiares les envían. El primer mensaje de hoy nos llega desde Bogotá y lo manda Juan Carlos Leconte, marido de Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial franco-colombiana secuestrada ya hace más de 6 años. Nini, como en la carta dices que oyes esta emisora, te mando un mensaje que han tenido el favor de hacérnoslos llegar. Gordita linda, te quiero mucho, mi vida, aquí te estamos esperando, no te preocupes por nada, todos estamos aquí bien, te estamos esperando con mucha alegría, los niños están súper bien, Lorenzo y Mela, yo hablé con ellos antes de ayer, hablé con Luis Eladio y bueno, me contó lo difícil que la estás pasando, sé que es muy duro, inclusive es más duro de lo que yo pensaba. Y esta vez desde París es Lorenzo Deloitte, hijo de Ingrid Betancourt, el que le dirige las siguientes palabras. Mamita bella, mamita de mi alma, mira, ante todo quisiera decirte, ten mucha fe, ten mucho coraje todavía, te pido tener un poquito más, mamita bella, un poquito más, porque te vamos a sacar de ahí. El segundo mensaje de hoy nos llega desde Bogotá y lo envía Susi Abitbol, una mujer que no ve a su esposo desde hace 9 años y medio. El mayor Edgar Yesid Duarte fue secuestrado por la FARC en 1998 cuando se dirigía a una reunión de comandantes. Escuchemos en primer lugar las palabras que Susi Abitbol dirige al presidente colombiano Álvaro Uribe, a las FARC y a su marido Edgar Duarte, y en segundo lugar el mensaje que la hija de ambos, Viviana Duarte, parte, le envía a su papá secuestrado cuando ella tenía solo 2 años. Yo le pido al señor presidente, una vez más, señor presidente, así como usted necesitó de un territorio para lograr un objetivo, el objetivo que ha logrado este fin de semana, el cual no queremos juzgar ni queremos hacer parte de esto, pero usted se dio cuenta del territorio. Edgar, un beso, abrazos, abrazos, abrazos mil, y ya te voy a pasar a Vivianita. Buenos días, Pepito, ¿cómo estás? Te quería decir, pues, que mira que está aprendiendo a tocar guitarra, pues ya el 26 de abril ya cumplo 12 años, estoy muy grande, espero que vuelvas pronto para poder estar juntos y estar jugando de todo. Papito, tú sabes que acá siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos y que te quiero mucho, papito. Y pues como dijeron las FARC, que de pronto iban a liberar a algunos secuestrados, espero que en eso estés tú para podernos verte pronto y que te pueda conocer, papito. Te quiero mucho y te mando muchos saludos. Hasta aquí nuestro espacio dedicado a los rehenes de las FARC en Colombia. Un claro ejemplo de la radio como único medio que puede estar en todas partes y en situaciones tan difíciles como las que hemos conocido en esta emisión. En próximos programas conoceremos otros segmentos de la presencia de este medio de comunicación que ha demostrado la larga vida que le queda, a pesar de quienes han creído que su deceso sería inminente con la llegada de la televisión y ahora con Internet. Por el contrario, este último sistema ha servido para su mayor propagación. Volvemos a la música. La mitad del mundo se muere de hambre, mientras la otra mitad se muere de gordura. Solo quedan dos opciones. O enfrentamos al monstruo, o le invitamos a comer. Operación secuestro, presunta antesala. Una misión interurbana. Expectativa para el día. Amanecer sangriento. Éxtasis, perico, drum and bass. Mujeres por doquier, fiesta en el country. Si aparece policía, sabrá alevosía. Somos piratas en la pista en un neón dorado. Sugestionados por la grasa, el humo y el anís catujo. Los tres dueños al ataque y al volante el brujo. Por supuesto, campaneando víctimas de lujo. Así que hoy cambiará tu vida porque a mí me da la gana. Harás lo que yo diga porque a mí me da la gana. Alerta, que al que va en motocicleta ningún carro lo respeta. Y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos logrará prender. Y al compás del tambor de Smith & Wesson, segura tienes la muerte, será muy triste tu suerte. Algo me decía que volvería a verte. Dolor, háblame claro, matamos al tipo y a la chica se la ultrajamos. No creo en nadie porque no me importa a nadie. Yo soy un vómito. Este secuestro será insólito. Hoy cambiará la vida. Ah, yeah, díselo Rubén. Por plata, de eso es que si se trata. Si te empeño pa' que sientas lo que es. Me gustan tus piernas, no me veas así. Este es un secuestro, te quedas aquí. Nadie te mandó, mi niña, o a tener tanto dinero. Yo soy el papa, te quise aguantar las patas. Yo soy el lobo, y tú eres mi presa, así que reza. Cambiará la vida. boca y no. Habla del crimen o se comete el mismo, el mundo cae en un abismo incoherente de incomprensiones, y algunos suelen decir que es mejor llorar que reír, así que no te asombres si algún día te roban, te secuestran o te matan. Así es la loca locura locas de Caracas. Comunicación directa en la cadena de radios patagónica desde Neuquén. Informa. CCRP. Otra de las entrevistas que hemos preparado para el desarrollo de este primer programa es con el doctor Ignacio Martín Singolani. Él es director nacional de normalización del CONFER, Comité Federal de Radiodifusión. Nos habla de las acciones previstas para la regularización de las radios de frecuencia modulada, donde APAR FM está cumpliendo un efectivo rol en la Patagonia. Empezamos nuevamente con las reuniones que nos llevan, digamos, con las distintas asociaciones, en este caso con ustedes, como para ir viendo de qué manera vamos a ir resolviendo las distintas localidades del país. Así que bueno, contento con este año, yo creo que vamos a poder resolver varias localidades. Ya se destrabaron muchas localidades importantes del sur, como Río Grande, Ushuaia, Trelew, Rawson, Bariloche, y en el centro del país, Santa Rosa. Así que bueno, contento porque bueno, de esa manera va a haber mucho más radiodifusores en el país. Sabemos que muy prontamente van a estar entregando algunas licencias, que era uno de los sueños de los radiodifusores, poder contar con su licencia. ¿Esto cómo va? Sí, gracias a Dios hemos destrabado. Había un sector que por ahí no llegaba al ritmo que tenía el resto del organismo. Hemos podido destrabarlo a mediados o fines del año pasado, así que en el transcurso de esta semana, a principios de la semana que viene, se van a adjudicar aproximadamente alrededor de 50 radios, 40 radios en distintos lugares del país, donde ya la CNC asignó frecuencias. Algunas provincias todavía le quedan por asignar frecuencias, pero bueno, en la medida que podamos vamos a ir adjudicando. Y bueno, como dije anteriormente, van a ser alrededor de 50 radios, lo cual bueno, nos llena de alegría porque sabemos del esfuerzo que hacen cada uno de ustedes para que se le adjudique la radio. En los próximos minutos vamos a seguir charlando con Ignacio Martín Singolani, director nacional de normalización del CONFER, quien nos va a entregar algunos detalles sobre aquellos radiodifusores que poseen el permiso precario provisorio, conocido como PPP. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender. Desde el encierro, cuánto miedo da salir a ese mar de dudas. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora la hay vivir. Tu locura. Me ayuda ahora andar y vivir. Radio Patagónicas. Lo que usted debe saber en materia de radiodifusión. CRP. Está aquí. CRP. En la cadena de Radio Patagónicas. Cadena de Radio Patagónicas. CRP. Toda la información. CRP. Cadena de Radio Patagónicas. En nuestro primer programa coordinado por la Delegación Trelew de APAR FM, transmitido simultáneamente por una extensa cadena de radiodifusoras en la Patagonia, seguimos dialogando con el doctor Ignacio Martín Singolani, director nacional de normalización del CONFER. Nos habla de la certidumbre que pueden tener aquellos radiodifusores que han sido autorizados provisoriamente en sus emisiones a través del denominado PPP. Los permisos precarios y provisorios, como lo decidimos, lo venimos diciendo todo el año pasado y por el anterior, fueron ganando una injerencia dentro del CONFER, que para nosotros tienen ya casi como un rango de licenciatario, o sea, si bien no lo tienen, pero nosotros consideramos de que esos permisos precarios y provisorios tienen que pasar a ser licenciatarios. En las zonas conflictivas queremos imitar lo mismo que se hizo en las zonas que no son conflictivas, que hicimos dos etapas, primero los permisos precarios y provisorios y después aquellos que estaban operativos o los que querían ser licenciatarios. Queremos hacer exactamente lo mismo en zonas conflictivas, primero los permisos precarios y provisorios, tener una prioridad sobre ellos y después el resto, inclusive los que se presentaron a la normalización sin tener algún tipo de permiso. Así que para nosotros los permisos precarios y provisionales tienen una prioridad por sobre todos lo demás, sobre todo por los 18 o 19 años que están en el aire. ¿Hayan comprado o no hayan comprado el pliego en el 99? Sí, en realidad la prioridad la tienen los permisos precarios provisorios, por supuesto, o sea, que tengan o no pliego del año 99, porque bueno, nosotros consideramos de que aquella radio que se encuentra operativo con algún tipo de permiso durante 19 años sin haberle buscado una solución en todo este tiempo, sería muy ingrato o muy muy conflictivo cancelar un permiso precario y provisorio porque no hay más espacio. Bueno, yo les agradezco la confianza que han depositado en esta gestión y bueno, y los invito a que traten de incorporar toda la documentación que se le va requiriendo, porque de esa manera le vamos a ir adjudicando las licencias. Y fíjense que muchas de ellas, o muchas de las carpetas que ustedes presentaron, ya cuentan con la asignación de frecuencia, o sea que a veces falta el empujoncito de parte de ustedes para presentar o bien las boletas de pago de depósito del pago del pliego o documentación personal, bueno, y que sabemos que una vez que lo cumplan, para nosotros es un orgullo adjudicarle una licencia a cada uno de ustedes que están haciendo patria en distintos lugares del país. Sin duda, muy buenas expectativas se vienen durante este año para los radiodifusores de frecuencia modulada, tal como lo decía el doctor Ignacio Martín Singolani, director nacional de normalización del CONFER. Pero como decía el funcionario, lo importante es que avancemos en una regularización ordenada y a no dejarse estar con la documentación necesaria para lograr tales efectos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Esta fue la primera emisión de la cadena radial de APAR FM, Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada. Muchísimas gracias y el saludo fraternal desde la ciudad de Trelew a todos nuestros amigos y colegas de las distintas frecuencias moduladas que retransmitieron esta emisión. Desde la Delegación Chubut de la APAR FM, con sede en la ciudad de Trelew, participaron en la coordinación periodística Sergio Maturana, periodista Adolfo Pérez Mesas, en la producción Alfredo Yáñez, operador técnico Marcelo Otero. Mi nombre es Walter Curín. Esto ha sido todo por hoy. Hasta un próximo encuentro.